Ahí lo tengo. Y nada. Que escucharemos ahora a Krishna Das, Hanuman Puya, y luego seguimos. Pavan Kumar Elavana Pavaka Gyanakan Asu Hridayaga Asahiram Sarachabata Atulita Baladhamam Dimashelabadeham Anucharan Krishan Jnaninam Graganyam Sakalaguna Nidhanam Vanaranam Tisham Raghupati Priya Bhaktam Padajatam Namami Goshpadi Kritavarisham Nashaki Kritarakshasam Ramayana Mahamalaratnam Vande Nilatmajam Anjana Nandanam Viram Janaki Shokanashanam Kapisham Akshahantaram Vandelanka Bhayankaram Manojavam Marutatulya Vegam Jitendriyam Budhimatam Varishtam Atatmajam Vanrayottamukhyam Shri Ramadutam Sharanam Prapadhye Shri Ramadutam Sharanam Prapadhye Shri Ramadutam Sharanam Prapadhye Shri Ramadutam Sharanam Prapadhye Bolo Bajrang Bali Hanuman Ki Jai. Nada, aquí seguimos. De momento la cosa funciona bien, o sea que si funciona bien, ya sabes, no lo toques. Pues nada, aquí arrancamos las tardes con Rubén. Recordaros a todos vosotros, a los de Gijón, a los que sois de Gijón, que el día 12 de junio del mes que viene, o sea que ya ahí está, ahí va, en el Hotel Begoña Park, a partir de las 6:30 de la tarde, tendremos la visita de un brahmachari de Amma, su Banrita. O sea que todo el que se quiera acercar a ese hotel Begoña Park de Gijón, pues puede hacerlo a partir de las 6:30 de la tarde. El acto empezará a las 7 de la tarde, o sea que todo el que se quiera acercar está invitado a que vaya ahí a ver a su Banrita. Pues nada, vamos a leer unos librinos hoy y empezaremos por el de siempre, o el de por el de siempre, por el de Matan Retamananda Maggi, por el de Para Mis Hijos, a ver si podemos hacer algo. Y a alguien le viene bien que los dichos de Amma. Y promovemos algo de ella por aquí, por la radio. Aparte de promover otras cosas, claro. Recordar hoy también que a los aficionados al fútbol, que a partir de las 8 de la tarde conectan con el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Y a las 9 empieza el partidazo del play de la Copa del Rey entre dos equipos españoles. Por fin, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, o sea que tenemos derbi otra vez. Tuvimos derbi el 28 de abril, o sea el 27 de abril, y ahora tenemos derbi pues el 17 de mayo. Y mañana, a partir de las 9 de la noche, en la 1, el Festival de Eurovisión. ¿Qué podemos hacer? No, de todos los años. Que quedemos de la mitad para atrás. ¿Qué es lo que va a pasar este año? Vamos a quedar de la mitad para atrás porque he estado viendo en internet que la canción, una caca. Una mierda. Que no tenemos canciones, hombre. Que no tenemos canción de Eurovisión. Que no hay canción de Eurovisión. Que no tenemos nada. Qué bueno, he dicho. Vamos a ver qué nos cuenta la mamita. Dos formas de contactar con las tardes con Rubén. 985-1423-45. O si no, las tardes con Rubén @yahoo.es. Esas son las dos opciones que tenéis para entrar aquí en el programa y poder, pues, oye, de una manera que vosotros participéis en el programa. A ver si el día de Mercedes Benzalá tenemos suerte y nos llama gente. Esperemos que nos llame alguien, algún amigo de Mercedes o alguien llama pa el programa, ¿no? Pa este programa. Pues nada, vamos a ver qué nos cuenta la mamita hoy. Uf. Vamos con un capítulo que yo creo que todos tenemos que tener algo de ello. Algo tendríamos que tener de paciencia y autodisciplina.

en el recitado del mantra, y meditar a la misma hora y durante el mismo periodo de tiempo cada día. Desarrollad el hábito de hacer práctica espiritual a una hora determinada. Este hábito nos permitirá avanzar. Los que están habituados a tomar té a una hora concreta tienen ganas de tomarlo a esa misma hora, pues, de lo contrario, se muestran inquietos y no se tranquilizan hasta conseguirlo. Los que tienen un horario regular para la práctica espiritual lo seguirán automáticamente a la hora determinada. ¿Visteis lo que cuenta Amma de la paciencia y la autodisciplina? ¿Cuántos de lo que he leído estáis entre vosotros? ¿Cuántos de lo que he leído yo os identificáis con ello? ¿Cuántos de vosotros? Seguro que nadie de vosotros, ninguno de los que me está oyendo hoy, os identificáis. Seguro que ninguno. Pues vosotros veréis. Todo es puro y duro. O sea que lo tendremos, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Vamos a que Krishnadas nos abra un poco la voluntad, la paciencia, la autodisciplina y a ver un poquito de humildad, que viene bien de vez en cuando, ser humilde. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Bueno, pues nada, ahí estamos, seguimos, 17 horas 27 minutos de la tarde. Qué larga se nos va a hacer la tarde, pero bueno, aquí estamos. Vamos ahora con ese capitulín que decía yo, que para vosotros igual y un poco, no sé, ya veremos. Pero, ¿cuánta gente hace falta que tenga humildad? Mucha. Y seguro que vosotros, alguno de los que me está oyendo por las ondas de la radio de este 105.0 de FM, lo sabe. Muchos de vosotros sabéis que la humildad es un estímulo que hay que tener, ¿no? Sobre todas las personas. Algunos, pues oye, más que otros. Pero bueno, yo no me meto en esos cabales de nada, de oye, de no sé qué, no sé qué más, pero bueno. ¿Cuántos de vosotros sois humildes? ¿Cuántos de vosotros os consideráis humildes en esta vida? Pues mira, según dice Amma, dice: un ciclón puede arrancar grandes árboles de raíz y destruir edificios, pero la hierba no se verá afectada por muy potente que sea el ciclón. Esa es la grandeza de la humildad, hijos míos.

ahí tenéis pues toda la información de esta página de la radio, los eventos que se van a poner en la radio y cosines de que cuento yo de AMMA, ¿no? Que tenemos en el Centro Budista Maitreya. También tenéis pues los programas anteriores, las entrevistas que realizamos en este programa. Y bueno, que llevamos realizadas las entrevistas. Pues nada, vamos a tranquilizarnos un poquitín con Krishna Das y Hare Ram. And I have found a way. Bueno, pues nada, vamos a cambiar de tercio, como dicen en el término taurino, ¿eh? Y vamos, os voy a leer un texto que vi, abrí la página 52 del libro de Keledén, y se titula Renunciar. Vamos a ver qué nos cuenta. Renunciar, ¿eh? Quizá porque sabemos que todo es fugaz, nos aferramos desesperadamente a ello. Sabemos que la juventud desaparece. Que nosotros y nuestros seres queridos moriremos algún día. Que pueden quitarnos fácilmente todo aquello que hemos acumulado durante nuestra vida. Que tal vez un día a nadie le interesen nuestras aptitudes. Que puede que, en algún momento, el amor que sentimos no sea correspondido. Pero, aún así, seguimos aferrándonos. A nuestro alrededor, todo es fugacidad. Mientras escribo esto, a primeros de octubre, miro al exterior y compruebo que año tras año la naturaleza nos recuerda que todo se desvanece. Cuanto más nos aferramos a las cosas, mayor es el dolor que sentimos cuando desaparecen o mueren a nuestro alrededor. Y, a veces, si nos aferramos demasiado, más ocurren esas cosas. Imagínate a alguien que es posesivo en sus relaciones. Ejerce un férreo control sobre su pareja, a la que cree amar. Se pone celoso al menor motivo. Vive con un miedo constante a que sucedan cosas terribles en lugar de disfrutar de la relación. ¿Cómo se siente la otra persona ante esa actitud? Mal. ¿Cuánto durará esa relación? No mucho. Por si estabas rascándote la barbilla, preguntándotelo. La clave para poder renunciar a aquello a lo que te aferras es saber que no te pasará nada si ya no lo tienes. Esa es la verdad. He aquí un buen ejercicio. Repasa todas las cosas a las que te aferras. Tu pareja, tu trabajo, tu salud, tu sentido del humor, tu familia y amigos, los culebrones de la tele, y convéncete de que tu vida en nada cambiaría de verdad sin ellas. Puedes vivir muy con muy poco, y aunque la muerte de seres queridos o la pérdida de algunas cosas pueden resultarte dolorosas, ten por seguro que sobrevivirás. Si estás dispuesto a probarlo, repite lo siguiente varias veces. No me supone ningún problema que las personas mueran o que las cosas desaparezcan de mi vida. No me pasará nada. Ocurra lo que ocurra, a mí y a los que me rodean. Renuncio a mi control sobre la vida. Y dejo que la vida fluya a mi alrededor y a través de mí. Ahora, enciendo una vela quémate las cejas. ¡No! No hagas todo lo que digo. Pero relájate. Dedo número uno. Renuncia. Dedo número dos. Y prepárate para aceptar todo tal como es. Vamos ahora con otro capitulín que pone aceptar. ¿Cuántos aceptáis de vosotros? ¿Cuántos? Actualmente vivimos en un constante estado de inquietud y las cosas están cada vez peor. No puedes subirte a un autobús o a un tren o a un avión sin pensar que un extremista podría hacerlo ¡bum! Explotar. Y eso, si el autobús llega. Ahora que los gobiernos están al completo servicio de las empresas privadas y que para estas el dinero es lo primero. Nadie se preocupará por ti si no hay fondos en las arcas públicas. Así que resulta de lo más normal estar bajo la lluvia esperando un autobús que no llega nunca en pleno mes de julio. ¿Es cosa mía o ahora llueve más en verano? Veréis cómo empieza, ¿eh? El rollo del calentamiento global es una tontería. Hace más frío y más humedad. Otro motivo para plantearnos qué hacer con nuestras vidas. ¿Y si hace más calor? ¿Por qué suben las facturas del gas y de la luz? ¿No deberían bajar? ¿No deberían bajar si lo usamos menos? Llamé a la compañía y les pregunté. Y me contestó un tipo joven desde la India. Fue muy educado, pero naturalmente no tenía ni idea. Por lo menos fue educado, lo cual no puede decirse de todo el mundo. Hoy en día ya no hay educación ni respeto. ¿Sabes cuándo nos quejamos en el Reino Unido? Bueno, debería hablar en tercera persona del plural porque ahora vivo en Italia, donde nunca se quejan. Vale, todavía emiten concursos presentados por viejos que miran lascivamente el escenario lleno de chicas en bikini. ¿Puede que eso tenga algo que ver? Nota para las televisiones europeas. Recuperen los concursos de los 70 con chicas en bikini. Así la gente dejaría de quejarse, al menos por un tiempo. Pero compénsenlo con un concurso con montones de chicos guapos en bañador. Así no habrá problema. las chicas también dejarán de quejarse. Cada vez me doy más cuenta de ello desde que me dejo ver por el terruño de vez en cuando. Estáis muy tensos y sois unos quejicas. Siempre hay malas noticias en la televisión. O personajes de culebrones que se quejan y gritan entre ellos. O concursantes de Gran Hermano que refunfuñen y echan pestes los unos de los otros. Y periódicos que se alegran de que tal tía buena esté algo metida en carnes o demasiado delgada. Ay, Dios, tenéis que perdonarme, pero es que este libro es terrible. Dice, este verano se escribieron montones de artículos sobre lo flaca que estaba Victoria Beckham. Que si solo come la parte de dentro de la piel de un plátano y lame la sal de una patata frita en cada comida. Proclamaron que era un ejemplo terrible para las jóvenes. Perdón, pero ¿acaso no es un ejemplo estupendo? Si comes menos que un pajarito con el estómago revuelto, empiezas a parecerte a un pajarito con el estómago revuelto. Sí, chicas, esa mujer no es guapa. No lo hace por los chicos. Por favor, atiborraos un poco. Comed montones de helados y conseguiréis que más chicos crucen la pista para pediros un baile. O lo que sea que hagan ahora. Veréis, ¿eh? Estoy pelotazo tras pelotazo. Refunfuñamos y criticamos porque no nos sentimos bien por dentro. E intentamos buscar los motivos de ese malestar fuera de nosotros. Cuando empiezas a sentirte mejor contigo mismo diciendo que le den, relajándote y renunciando. ¿Te gustará esa sensación? Y te costará más quejarte de todo. Al cabo de un tiempo, ese sentimiento te desagradará con toda seguridad porque hará que te sientas peor y no mejor. Descubrirás que es mejor intentar aceptar lo que te rodea tal como es. Lo que te resultará más fácil cuando ya no necesites justificar tus emociones dolorosas. Siento comunicarte esto, pero lo cierto es que normalmente no podemos hacer nada respecto a las cosas que nos fastidian en la vida. No podemos hacer gran cosa con los autobuses que llegan tarde. Con los políticos incompetentes que nos meten en guerras absurdas. Con los jóvenes que sueltan tacos y son poco respetuosos. Ni siquiera respecto a cosas más cercanas a ti. Que tu jefe sea un tirano, tu pareja un egoísta y tus hijos unos vagos. Cierto, puedes dejar el trabajo, también a tu pareja, y echar a patadas a los niños de casa para que hagan un poco de ejercicio. Pero hasta que no estés listo para hacer esas cosas, deja de quejarte y acéptalas como son. Aceptar todo tal como es constituye un estado maravilloso. Siéntelo ahora. ¿Cómo sería aceptarte tal como eres en este momento? ¿Ni más delgado, ni más alto, ni más guapo? ¿Cómo sería aceptar tu vida tal como es actualmente? ¿Trabajo, familia, amigos, vida sexual, perspectivas? Es decir, ¿todo? ¿Y cómo sería aceptar el mundo? Hecho una mierda, caótico, en proceso de calentamiento, con guerras por todas partes, plagado de codicia, tal como es. Pruébalo hoy mismo. Acepta las cosas que no se ciñen a un plan, las personas que no te tratan como te gustaría, las malas noticias, además de las buenas. Empieza a disfrutar sintiéndote bien por dentro. Y recuerda que ya no necesitas quejarte ni criticar. Y si sientes que eres una mierda, todos nos sentimos así alguna vez. Intenta aceptar también esa sensación sin buscar motivos externos a los que echar la culpa. Thank you. Bueno, pues nada, vamos a seguir, que son las 6 y 5 de la tarde. Ya nos queda menos, ¿eh? Ya queda menos. Vamos ahora con un capítulo que igual a algunos os va a gustar, otros no tanto, pero bueno, vamos a poner el capítulo de ayer, que desgraciadamente no me grabó en Radio Cuca. Y vamos a hacer el siguiente capítulo. ¿Eh? Se titula Di que le den a ser padre. Veréis lo que cuenta. Empezamos, ¿eh? Si no tienes hijos, puede que te interese saltarte esta sección. Pues ahora voy a dirigirme a los padres. Puede que te aburras un poco, como cada vez que alguno de tus amigos que tienen hijos se dedica a hablar exclusivamente de los pañales, las vacunas, los posibles colegios y los monos que están sus bebés cuando hacen caca. Deja de leer y pasa al siguiente apartado, por favor. No quiero que pases por esto. En pocas palabras, eso es ser padre para ti. Los que no tienen hijos no entienden lo que es, ¿verdad? Antes de tenerlos, es imposible imaginar cómo será. Todo el proceso, desde la concepción hasta el nacimiento, está perfectamente diseñado para que te hagas a la idea de que vas a tener un hijo. Después de todo, tienes 9 meses, 9 meses enteros, prácticamente un año de tu vida para asimilarlo. Y hay muchos aspectos del embarazo que te permiten hacerte la idea de lo que es ser padre. Ahí voy. La mujer vomita continuamente, de modo que te acostumbras al olor. Empieza a roncar, de modo que te acostumbras a dormir mal. Ella no puede hacer nada que pueda resultar peligroso. De modo que te acostumbras a quedarte en casa viendo la televisión en lugar de ir a la discoteca y drogarte. Engorda tanto que te acostumbras a tener menos espacio en la cama. Pero nada, ni siquiera esos 9 meses puede prepararte para que lo que supone tener hijos. Mi pareja y yo tenemos 2 mellizos, Arco y Leone. La primera noche después de que nacieran, a las 4 de la madrugada, estaba cambiando a uno de ellos por enésima vez, una especie de lo más raro. ¿Por qué nadie me ha dicho que no iba a cagar mierda, sino chocolate fundido? Así que ahí estaba yo, bajo la luz anémica de las primeras horas del día, acordándome a la nueva rutina de limpiar la mierda del cuerpo de mi bebé y volver a colocar los pañales para la misma expulsión. Miré a mi alrededor y pensé, no pasa nada, puedo hacerlo. Sí, estoy cansado, pero puedo hacerlo. Puedo superarlo. Pero entonces me di cuenta de que no solo tenía que superarlo aquella noche. No era como quedarme levantado por la noche para redactar un trabajo para la universidad a última hora, cuando podía entregarlo justo antes de las 10 de la mañana y luego irme a dormir un par de días. No, señor. Desde luego aquello no iba a durar solo aquella noche. duraré aquella noche, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y dejé escapar un gemido. Pero entonces, uno de los bebés soltó una risita y me ablandé. Y durante las siguientes semanas aprendí que todo está pensado para equilibrarse a la perfección. El infierno de las primeras semanas, provocado principalmente por la severa falta de sueño, se vio perfectamente equilibrado por el paraíso que suponía tener a aquellos dos seres tan increíbles que se habían convertido en lo más importante de mi vida. Ser padre es asombroso. Resulta imposible describir el amor que sientes por tus hijos. Es superior a todo lo que yo había experimentado antes. Tus hijos te recuerdan constantemente lo que es importante, ya que se trata de un tópico sobre el que volveremos dentro de poco. Pero es cierto. Nuestros hijos tienen ahora 4 años y sigo mirándolos con asombro. Hasta ahora han hablado principalmente en italiano, pero esta misma semana uno empezó a hablar conmigo en inglés. Lo dice todo en inglés, lo cual es un milagro. Cada vez que dice algo se me irrita el corazón. La conversación de hoy ha sido la siguiente. Ahí vamos. ¿Qué haces, pa? Estoy escribiendo un libro. ¿Un libro, papá? ¿Dónde está? Aquí dentro. ¿Dentro del ordenador, papá? Sí, y algún día será un libro de verdad. ¿Puedo verlo, papá? Sí, aquí está. ¿Dónde, papá? Aquí dentro. Así que esta semana he recibido un regalo que la mayoría de los padres no suelen recibir. Uno de mis hijos ha empezado de repente a hablar mi lengua con soltura. Nada de gato, perro, papá, mamá, sino ido a playa, papá, y jugado en árbol, papá. Es increíble. Mis hijos significan mucho para mí. Tal vez lo significan todo. Y aquí estamos, ante un libro que trata del acto de decir que le den, afirmando que el sentido provoca dolor y que en realidad las cosas no importa tanto como crees. Y de repente nos topamos con el significado irrefutable de los niños en nuestras vidas. Vamos a dejar una cosa clara. El sentido no es malo. Algunas cosas siempre tendrán sentido para ti y para mí. No hay por qué sentirse mal porque tus hijos signifiquen para ti más que el mundo entero. Pero estos te proporcionan una nueva percepción de tu mundo de sentido. No es posible prever cómo será tener hijos, porque resulta imposible saber hasta qué punto puede cambiar tu mundo de sentido. Semanas después de tener a tu primer hijo, ya no puedes imaginarte la vida sin ellos. Ya no recuerdas qué hacías con tu tiempo. No entiendes por qué te preocupabas tanto por ciertas cosas. Tener hijos te permite tener una perspectiva fundamental. Las cosas que antes te importaban, que tenían sentido para ti, suelen caer de rodillas humildemente y salir por la puerta pidiendo disculpas, conscientes de la importancia superior de las nuevas llegadas. Pues nada, ya nos queda menos para acabar. Pero bueno, vamos a relajarnos con esta canción que voy a poner ahora, de Pájaros de Papel. Y luego ya nos despedimos ya del programa. Shri Hari Charan.

Bueno, pues mis queridos amigos y amigas de Radio Crash, aquí acabamos un viernes más, una tarde más de viernes. Viernes 17 de mayo, ya estamos a punto de acabar el mes. Recordar que el próximo viernes estaremos aquí a las 5, como todos los viernes, y que a las 6 tendremos la gran suerte de contar con una de las cantantes más queridas en Gijón y en Asturias, y amiga nuestra, por cierto, un gran corazón, como es Mercedes Benzalá, que ya es la segunda vez que tengo el honor de entrevistarla, y ahora tercera vez, con ese emotivo homenaje que va a hacer a la copla el día 6 de junio en el Teatro del Entrego. Entrada a un módico precio de 5 euros. Tampoco es tanto. Y es por una buena causa. Nosotros vamos a ir. Ahí estaremos. A esas 8:30 de la tarde. Y recordar que el 12 de junio, miércoles, Suban Rita estará aquí en Gijón, en el Hotel Begoña Park de Gijón. El acto empezará sobre las 7 de la tarde. Tiene previsto empezar el acto. O sea que ir y ver a Suban Rita y experimentar lo que se siente estar al lado de un brahmachari de Amma. Algunos irán, otros no, pero eso no depende de mí. Depende de vosotros, que vayáis o no vayáis. Y nada, pues no me quiero enrollar más, y que hoy gane el que mejor juegue. Me estoy refiriendo al Madrid, Atlético de Madrid, de la final de Copa del Rey. 3 horas, menos de 3 horas, para que empiece ese partidazo que estábamos todos esperando, del partido de Copa. Y el sábado que viene, este sábado, mañana, Festival de Eurovisión a las 9. Hoy en la sala de estilo de Oviedo, el Aberroncho, porque le guste lo de José Mota. Pero bueno, nosotros no vamos a ir hoy ahí, vamos a ir al musical de Albalé, de La Bella Durmiente, y nada, que muchas gracias, y chicos, hasta el viernes.